Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Les saluda Emilio Méndez. Me acompaña don Carlos Carranza, quien presentará al invitado del programa de hoy. Buenos días. Un placer estar en el programa Enfoques otra vez, después de algunas semanas de viaje. Francisco Morales, yo diría que es en el buen sentido un buen principio, aquello que tanto gustaba citar a los clásicos Danilo Dover, un son político. Y cuando hablo de un son político, no hablo de un hombre solo que hace política, sino que busca el bienestar. Y el bienestar ha sido la preocupación por casi 5 décadas de parte de Francisco, quien comienza muy joven en la política costarricense, diputado, ministro, ha ocupado diferentes puestos, pero siempre con temas interesantes, siempre con temas álgidos sobre cómo fortalecer la clase media, cómo fortalecer sectores productivos nuevos, cómo fortalecer economía laboral y formas que democraticen a la Costa Rica, que es siempre una lucha sin fin. Francisco, si me permitís, con tu respeto, te diga Francisco, quisiera comenzar con una cosa corta, pero que vos trataras de ubicarme. Francisco Morales en Chile. ¿Qué fue ser Francisco Morales de Chile? ¿Y cuál fue esa vivencia que luego le va a permitir en su caudal político aumentarla con muchos viajes, con muchas cosas? ¿Pero qué fue ese momento histórico de tu vida? Fue un recoveco de la historia, porque a veces uno no escoge las cosas, las circunstancias de Ortega, ¿verdad? Yo soy yo y las circunstancias. Vamos a ver, la Fundación Friedrich Ebert de Alemania socialdemócrata quería establecerse en 1962 en América Latina. Estábamos a 3 años de la Revolución Cubana de Fidel Castro y estaban preparándose el advenimiento del gobierno de Eduardo Frei Montalva de la Democracia Cristiana con la réplica o alternativa a la cubana de la Revolución en Libertad. Entonces vinieron a ver a don Pepe y al padre Núñez y a Luis Alberto y a Daniel Oduber y acordaron instalarse en Santiago de Chile. Y le pidieron a don Pepe que me designara a mí como una especie de contacto con Liberación y don Pepe y ellos, y sobre todo porque el director de la fundación era un alemán que hablaba bien el español pero que no tenía un conocimiento político de América Latina. Y entonces así fue como me fui 5 años a Chile a trabajar con la Fundación Ebert, lo que me permitió viajar por todos los países de América Latina, con excepción de Cuba, que todavía hoy lamentablemente no conozco. Y también viajar mucho por Europa. Era la Alemania partida, la democrática y la occidental. Era la Yugoslavia, donde estuve muchas veces viendo la autogestión yugoslava. Con el general Tito. Sí, que eran, y los intelectuales y académicos, pero notables que se generaron ahí, buscando formas no comunistas de tipo ruso, stalinista, sino formas de más democráticas, por ejemplo, la autogestión. Entonces, eso fue en el año 68, terminando de trabajar allá y de estudiar ciencias políticas en Chile. Chile en ese momento era la Atenas de América, yo creo que lo sigue siendo, pero en ese momento era la Atenas de América, y el director, el profesor de la Escuela de Economía, de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, era un pequeño genio, Ricardo Lagos Escobar. Claro. Y los profesores de Derecho Constitucional chileno era Patricio Aylwin, que después fue presidente. Y el de teoría política era Fabio Castillo, que era el ideólogo de la democracia cristiana, con varios libros. Y curiosamente, el sociólogo, el que nos daba la materia de sociología política, Clodomiro Almeida, fíjate, que después es canciller del presidente Allende. Elocuente orador. Elocuente orador, hombre talentosísimo. Entonces, bueno, esos 5 años me pusieron en contacto con ahí estaba la CEPAL, el señor Prebisch, estaba Celso Furtado, estaba Antonio García, el notable economista colombiano. Que escribió sobre sociología agraria, estructura agraria. Muchos temas agrarios. Publicado por Norroto. Claro, y había dirigido la reforma agraria en Bolivia con Paz Estenssoro. En fin, era Chile era... Estaba Juan José Arévalo en Santiago trabajando con la UNESCO, como educador que era, un doctor... El maestro Arévalo. El presidente transformador de Guatemala. Por cierto que cuando yo llegué a Santiago de Chile, llevaba en ruta al Cono Sur, como se dice, yo llevaba 3 recomendaciones. Una del padre Núñez para que pasara a Lima a conocer a Gutiérrez, el de la teoría de la liberación. Lo que hagas, ¿no? Gutiérrez. Tengo un paréntesis. Lo acaban de inventar, estuve en Roma en el discurso de él, donde la Iglesia Católica aceptó una parte del pensamiento de él abiertamente, ahora en febrero. Entonces ahí pasé, y cuando me presenté ante él, de parte del padre, me dice, ah, Benjamín, y se levantó como un resorte y agarró de su biblioteca, en su oficina, la revista Combate, donde tenía un artículo del padre Núñez, que para mí es de una de las mejores cosas que produjo, que se llama La función social de la religión. Y entonces me decía, mire, estos son antecedentes de Benjamín para plantear yo la teoría de la que he planteado. De ahí me fui con las otras 2 tarjetas, una para el presidente Frei, que era amigo, amicísimo de don Pepe, y otra tarjeta de don Pepe presentándome para don Juan José Arévalo, que trabajaba con la UNESCO en Santiago de Chile. Y una 4ª tarjeta para doña Alicia Moró, de Justo, la esposa nada menos que don Juan B. Justo, el pionero del socialismo argentino democrático, el primer latinoamericano en traducir El Capital de Marx al español. Ese es un poco mi itinerario. Regresé en el 68 a crear la Catalina, la compramos con recursos de la Fundación Ever y el Partido Socialdemócrata, la Catalina en Santa Bárbara Heredia, y creamos el Centro de Estudios Democráticos de América Latina, y al estilo don Pepe, democráticamente dice, yo soy el presidente, Luis Alberto el secretario y usted el director. Y después, 2 años después, me hizo diputado por Naranjo, salí diputado en el 70, hasta el día de hoy haciendo daño en política. Pero también, haciendo un paréntesis, un académico prestigioso de la Universidad Nacional. Académico, no, académico sos vos, Carlos Carranza. Pero es que ahí... A mí me da risa porque es que yo tengo un gran respeto por el académico. Sigo siendo un 4.º tiempo profesor de Derecho del Trabajo en el Instituto, estuve el trabajo en la Universidad Nacional. Ahí te vi a vos pasar por todas las escuelas, vicerrector, figura prominente al lado del padre Núñez, de los creadores de la universidad, con don Lalo Gámez y todos nosotros. Pero yo tengo un gran respeto por los académicos, porque me parece que el académico es un estudioso, un lector, un pensador, un observador, permítame la frase, un viajante. Un costarricense que ayer o hoy no haya salido de Costa Rica, no haya viajado por Europa, el mundo, hoy China, etc., me parece que no puede generar pensamiento. Y eso es un académico. Yo no, yo soy un político. El político es otra cosa. Uno vive, no tiene la serenidad que tiene el académico de ver bibliografías y libros. El político es como un guerrillero, está disparando antes de que le disparen. Entonces uno tiene que estudiar con mucha rapidez, lo cual le da un sentido de superficialidad que no tiene el académico. Vamos aquí a la pausa. Ya regresamos con más de Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta en Enfoque. Le cedo la palabra de nuevo a don Carlos. Paso de tema. Francisco, vos has hecho un gran esfuerzo por retomar un principio que vos has sido el creador. Y yo diría que hay antecedentes históricos de Costa Rica desde los 900 para acá, siempre por reforzar las capacidades de los sectores más necesitados, con mayores situaciones difíciles. Cito nada más el pensamiento de Jorge Bolio, cito el pensamiento de Brennan Messén y todos los centros primarios nacionales. Podría citar a uno que hay que rescatar, a Vicente Sáenz. El gran Vicente Sáenz. Admirador 100% don Juan José Arévalo de Vicente Sáenz y amicísimos los dos. Entonces, esa Costa Rica que hoy día tal vez el ideal que se planteó en los 50 está un poco alejado, hay que ser franco. Donde tenemos, ¿cómo podría ayudar la conformación de una economía laboral, pero agregaría además la otra parte? ¿Cómo la economía debería ser más solidaria? Y ahí retomo, y pensaba en tu pensamiento, tus escritos, también lo que ha señalado con acierto el gran economista hindú Amartya Sen. Sí, en el sentido de que hay que buscar nuevas formas, y lo que ha hecho en otra área, para que vean que es posible, el gran maestro de la banca, los pobres, yo diría la banca fuerte, porque no es pobre, pobre entre comillas, porque se llevaba a la gente más humilde, pero una banca que no tiene mora financiera, la de Mohamed Yunus. Entonces, ¿cuál es tu idea? ¿Cómo podría ayudar la economía laboral, la economía solidaria al futuro de Costa Rica? ¿Y por qué es importante crear estas condiciones en la Asamblea Legislativa, sensibilizar que no es un proyecto de partido, que es un proyecto de desarrollo país, de país? Un proyecto de país. ¿En qué sentido, Francisco? Bueno, estoy, Carlos y Emilio, muy, muy contento, porque en estos momentos ya tengo, después de 46 años de hablar, de escribir folletos, de redactar proyectos, de escribir libros, de ver tesis de doctorado sobre mi planteamiento, cosa que sí tiene, complace, ¿verdad? Ya tengo en las puertas de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley marco de la economía laboral y social en Costa Rica. Curiosamente, Emilio y Carlos, el 21 de julio, hace pocos días, la Asamblea Nacional de Francia aprobó la ley de economía social de Francia. Y en el 2011, España, con el problema de las autonomías, ¿verdad? Que hay, claro, en España tan irisado, creó también la ley de economía social. Y yo tengo ya lista la ley marco de la economía laboral y social en Costa Rica. Vamos a ver, voy a ponerlo así. En el año 68 o 63, desde que yo estuve en Chile, que ahí el tema de comunismo, socialismo, social cristianismo, liberalismo, ese era un tema en todos los partidos políticos. En la Escuela de Ciencias Políticas ya cité, sobre todo con esos profesores. Pero digamos que el mundo se debatía en el esquema de la Guerra Fría. Dos superpotencias mundiales con el peligro entonces de la bomba atómica. Ese era el tema peligroso de ese momento, aunque hoy yo no sé cómo está eso y tal vez hasta peligrosamente diseminado por el mundo. Pero ellos, esas dos potencias, la URSS y Estados Unidos, disputaban ardorosamente organizar el tipo de sociedad humana. Bueno, y el capitalismo representado por Estados Unidos lo conocemos. Se basa en la propiedad privada de los medios de producción, en la empresa, en el mercado, digámoslo así. Y la propuesta comunista era todo lo contrario. La propiedad privada, que es el origen de la explotación del hombre por el hombre, como había dicho Proudhon, era un robo, y entonces hay que abolirla y pasársela al Estado. Ese era todo el esquema del 68 en el mundo. Confieso que ninguno de los dos sistemas me satisfacía, ni me satisface hoy día. Ni una economía en donde todas las propiedades del Estado, o una economía en donde la propiedad privada está terriblemente concentrada mundialmente y en todos los países. Esto lo está ahora confirmando con una investigación de décadas el famoso economista francés Thomas Piketty, en el libro Capital in the 21st Century, Capital en el siglo XXI, que es un libro que está conmocionando los círculos económicos de Europa y de Estados Unidos, empezando por Wall Street, y muy alabado por economistas premios Nobel como Krugman o como Stiglitz, por ejemplo. Bien, repito, no me complacía ni un sistema ni otro. Bueno, Carlos y Emilio, ¿cómo llegué yo a esas conclusiones? Muy curioso. Yo vengo de un hogar de campesinos. Nací en un hogar, en una familia de campesinos jornaleros, en Zapote de Zarcero y las cercanías de San Carlos, Venecia. Y mi padre era peón en una lechería. Y ahí vivíamos, el típico esquema del peón de lechería. El dueño de la finca, debo decir, que era muy bueno, muy patriarcal, muy generoso, muy considerado, de Naranjo. Pero yo empecé a notar muy jovencito, 8 años, 10 años, cuando me gané el primer jornal, que ahí había algo que no me sonaba. Los peones vivían de un salario, que no les alcanzaba ni para pagar la pulpería, ¿verdad? Aunque en aquella época no habían lujos de papel higiénico ni de pagar internet, pero aún así, ni cable, aún así, una pobreza terrible, no les alcanzaba. Y en cambio, al dueño de la finca, que llegaba a verla cada mes, él preguntaba al mandador, mi padre era peón: don Ignacio, ¿cuántas terneras han nacido? 15. 10, 9 terneras en una finca lechería, la que cuenta. Entonces yo observaba que eso era para el dueño de la finca una ganancia. Bueno, a mí me empezó a sonar eso, que porque el que tenía propiedad tenía terneras y terneras y terneras, capitalizaba, ahorraba, se hacía más rico, iba una vez al mes. Y los que estábamos trabajando ahí, porque yo empecé a jornalear a los 10 años, y ahí estábamos jodidos. Eso a mí me parecía raro. Bueno, cuando me fui a Chile, bueno, ya en la universidad en Costa Rica, pero me fui a Chile, eso me pareció clarísimo, porque con todos estos profesores que he citado, de los que eran comunistas o socialistas, había que leer y estudiar el Capital y Federico Engels, imagínense, si no, no pasaba uno la materia. Y los que eran esos demócratas cristianos, pues también estaban planteando como Jack Chonchol. Sí, claro. ¿Ah? La reforma agraria. Amigo de Furtado, sí. Rodolfo Silva, estaban planteando la sociedad, que ni la sociedad capitalista ni la comunista, sino el socialismo cristiano. Fíjese usted. Entonces, en esa ebullición, yo empecé, aquellos eran debates muy ardorosos, pero tal vez por mi falta de inteligencia y mi sentido campesino, yo asistía a esos debates, tenía que hasta aprobar materias para ganar el examen, pero yo seguía con esa duda. Yo decía, qué raro, lo malo de la propiedad no es lo que dice Marx, ni Engels, ni Proudhon, ni Lenin, ni el otro. Carajo, lo malo de la propiedad es no tener propiedad. Cuando Marx dice una sociedad de proletarios, ¿eh? Una sociedad donde no haya explotación del hombre por el hombre, donde no se exploten los trabajadores, era una sociedad como nacida del Antiguo Testamento. Era una sociedad, bueno, que recogía retumbos de los utopistas. Pero a mí me parecía que no, que una sociedad de proletarios, recuerda el manifiesto, lo único que tienen los trabajadores proletarios es perder las cadenas, ¿verdad? Y ya entonces yo iba a Rusia, pasaba por Rusia, pasaba por Alemania Oriental, Carlos y Emilio. Pues yo iba a la de Bad Godesberg, del lado de la democracia, la Alemania Federal, la otra era la democrática, imagínense qué contradicciones de términos. Y yo iba a las fábricas de la Oriental, iba a los supermercados, estoy hablando del año 62 al 65, digamos. Y lo recuerdo que eran los supermercados, como decir, palis, como los palis de aquí, pero como de una manzana de grandes. Oscuros, sin electricidad casi, unos estantes más viejos, con pocos productos, y unas alemancitas muy bonitas, de ojitos azules preciosas, pero uniformaditas. Y yo cabezaba la cortina de hierro, ¿verdad? Porque a veces se permitía, yo lo hice siempre con la ley, y salía yo a Berlín y ver uno aquel Berlín iluminado, aquella sociedad capitalista de consumo, aquel Kurfürstendamm, ¿eh?, de Berlín. Yo decía, no, yo con todo respeto decía yo, aquella sociedad no funciona. Me fui a Yugoslavia y a ver la autogestión. Y yo también, los doctrinarios, los teóricos, los académicos portentosos que generó la Yugoslavia, Tito. Pero ya cuando tenía confianza con los dueños de las fábricas, los trabajadores me decían, no, no, esto no es nuestro, esto es del Estado. Esto es para decirles que la preocupación del tema de la propiedad para mí ha sido central. Después, cuando conocí al padre Núñez, antes más bien, en la Universidad de Costa Rica, él me puso en contacto, lectura obligatoria, con el pensamiento social de la Iglesia, con las encíclicas, porque el padre Benjamín Núñez había sido discípulo directo de Monseñor Sanabria. Sanabria, que era un hombre de dinero, las familias de Sanabria son todavía adineradas, de San Oriamuno, lo había financiado en la Universidad Católica para de Washington. Nuestro pueblo, de los churucos. De los churucos. De manera que el padre me contaba que el 2 de agosto de 1943, hace dos días, el 2 de agosto del 43, él anunció desde la Basílica de Los Ángeles, en un discurso, el 43 el país estaba en llamas, era el año de la aprobación del Código del Trabajo, imagínense, las garantías sociales, estaba en llamas ya el país, desde el punto de vista social, de confrontación, y el padre anunció, y lo anunció desde la Basílica, estando presente con mirada de aprobación, casi orgullosa aprobación de Monseñor Sanabria, el discurso del padre Benjamín Núñez anunciándole al país la creación, la constitución de la central sindical Rerum Novarum. Y resulta que tanto Sanabria como Núñez se inspiraban en un país de propietarios en vez de proletarios, que es lo que está planteado en la Rerum, el tema social, el tema obrero. Pero me imagino yo que como una respuesta de León XIII al capitalismo, al comunismo, que le abolía la propiedad, el Rerum plantea al revés, propietarios. Así es que eso es para decirles a ustedes lo que ha estado vivo por 46 años en mi cabeza y que ya está en un proyecto de ley. Yo quisiera que no nos quedemos solo como en el pasado, estos 46 años, sino que le entremos al mundo de hoy. El capitalismo es muy bueno para el que es capitalista. ¿Ya qué se los digo? Yo creo que casi no hay otro sistema mejor que el capitalismo para el capitalista, para el que tiene propiedad, para el que tiene activos, para el que tiene medios de producción, para el que tiene, que si no se me resienta, Emilio Carlos Carranza, que no se me resienta, para el que hereda, para el que tiene herencia, como Carlos. La herencia, pues sin duda usted nace rico sin trabajar. Pero el tema de la propiedad viene a ser el tema que analiza en el fondo del libro de Piketty. Más o menos lo siguiente, dice, la conclusión central de este libro es la siguiente, dice Piketty. La propiedad privada en un régimen de mercado tiene muchas ventajas en la sociedad de conocimiento y de los skills, de las habilidades. Y tiene una gran fuerza de convergencia. De ahí, muy bien. pero tiene, si se deja por sí sola a la libertad, el mercado, tiene poderosas fuerzas de destrucción. Fíjese usted, de detriment, es decir, de destrucción, que amenazan la sociedad democrática y los valores de justicia social sobre los cuales descansa. Bueno, ahí está el tema. O sea, Carlos, conversemos un poquito sobre este tema de cómo más bien democratizar, generalizar propiedad, que todos tengamos propiedad. Tal vez vamos a hacer esta entrevista porque el tiempo es enemigo. Vamos a hacer una última consulta. ¿Cómo democratizamos la economía? Y dejamos para una segunda entrevista después, seguir hablando del tema y hablar un poco del plano internacional. Pero por ahora, ¿cómo democratizamos la economía? Dejemos, si te parece, dos ideas. Sí, claro. Una, después de la ley de protección al trabajador que aprobó el gobierno del presidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, el año pasado las operadoras de pensiones de cesantía, SUPEN, llegó a 5,000 millones de dólares. De los trabajadores, la Caja de Ande tiene en este momento en bonos del Ministerio de Hacienda 1,200 millones de dólares. La Junta de Pensiones, que es propiedad de 70,000 pensionados, tiene en este momento en bonos del Ministerio de Hacienda 2.200 millones. Sumando todo eso, más el dinero del solidarismo, cooperativismo, etc., yo llego a la suma de 16,000 millones de dólares propiedad de los trabajadores. ¿Qué están haciendo? Comprando bonos del Ministerio de Hacienda. ¿Qué propongo? Que se canalicen a infraestructura. Por ejemplo, solo JUPEMA, que tiene 2.200 millones en bonos, solo JUPEMA puede financiar la carretera a Limón y a San Ramón, que cuesta ahora, con la nueva aprobación de la propuesta de las comunidades, cuesta 1,000 millones de dólares. Ellos tienen 2,000 millones de dólares. Pero eso es lo importante, cómo distribuir propiedad. Esa carretera, esa autopista ya no será de los chinos, de los holandeses, de los brasileños, de los españoles o lo que sea, sino de 70,000 pensionados. Pongo un segundo ejemplo sobre el cual vamos a discutir. El Banco Popular hoy está llegando a los 45 años de feliz existencia. Es un poderosísimo herramienta de desarrollo. Pero tiene un pequeño problemita. Yo tengo mi tarjetita de ahorrante del Banco Popular hace 45 años. Aquí está. ¿Qué me significa a mí el Banco Popular? Si voy, me hace un préstamo, tengo que llevar fiadores. Y a intereses de mercado. De pronto los tienen más bajos el Banco Nacional de Fernando Naranjo. Pero ya es el momento, vea usted, de que, como dice el artículo, no dice, manda el artículo 1, 2 y 3 del Banco Popular, que dice, el banco es propiedad de los trabajadores. No está diciendo que es de la institución jurídica banco, ni de la asamblea de trabajadores, ni de los gerentes, ni de los empleados. Es propiedad de los trabajadores. Tendrán derecho a la copropiedad los que tengan una cuenta ininterrumpida de ahorro de un año. Yo tengo 45 años. O 2 años con intermitencias. Bueno, hoy el banco, estamos a las puertas, hoy tiene 1,430,000 cuentas, Emilio y Carlos, como esta mía. Avancemos a que el banco sea propiedad de 1,340,000 personas. Eso es democratizar propiedad. Bueno, nos gana el tiempo, por lo tanto cerramos aquí este programa. Le agradecemos, don Francisco Morales, por acompañarnos en este programa. Muchas gracias, Emilio. Usted es un joven estudiante de Ciencias Políticas de los Pinos Nuevos que hablaba Martí. Y Carlos Carranza es un distinguidísimo costarricense, académico, agricultor. Y aquí yo todavía no he renunciado a echarlo a perder con tantos conocimientos para que nos ayude en política. Muchas gracias, don Carlos, también por acompañarnos. Yo diría que estar con Francisco siempre es agradable. La política, en buen sentido, debe ser la preocupación de todos los costarricenses, más en un momento que el país requiere tener rumbo más claros. Eso sería todo. Muchas gracias y buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.